El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos El golpe final. ¿De dónde carajo venís? De lo de una amiga. Decime, ¿vos me viste cara de pelotudo a mí? Ay, no, Raúl. Vení. Vení para acá. Mírame. Así empiezan todas las discusiones con hombres violentos. Casi un lugar común. Pero una historia así, lamentablemente, es un lugar común. Mírame, te digo. ¿Vos me estás jodiendo? Hace 6 horas que te fuiste. ¿A dónde fuiste? ¿Vos me estás poniendo los cuernos, hija de puta? Pero si estaba con los chicos. ¿Qué decís, Raúl? Ustedes vayan a su pieza, carajo. Otra vez estos locos de al lado. Todos los días la misma historia. Grito, escándalo, los pibes que lloran. Qué manga de enfermos. Ese es mi vecino. Y pobre mujer, ¿no? Va, tampoco sé si pobre mujer. Hay que ver qué pasa ahí adentro, ¿eh? Hay cada una también. Capaz que el tipo viene cansado de laburar todo el día y la mina empieza a romperle las pelotas y ¡buah! El fulano explota. Hay mujeres que nunca están conformes con nada. Tampoco estoy de acuerdo con la violencia, ¿eh? Pero quizás ella se lo busca, ¿no? El personaje de la historia que, aún sabiendo todo lo que pasa a su lado, se desentiende. ¿Qué? ¿Llamar a la policía? ¿Qué se te ocurre, Alicia? En cuestiones de pareja no hay que meterse. Mejor cerrar la ventana y subir la tele. ¿Cómo están, no? ¿Cómo se mezcla la película con la vida real? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Las 8 de la noche. ¿Dónde estuviste? Te dije ayer que hoy tenía una reunión de comisión. ¡Mentís! Y la historia continúa. Se agudiza el conflicto. Raúl, te lo dije ayer. Pero estabas borracho y te olvidaste. Ah, ahora te aprovechás de mi problema con la bebida para mentirme, para engañarme. O sea, es una basura, ¿eh? Raúl, calmate, por favor. Me lastimás. Pará. Por favor, pará. Ahora lo veo todo desde afuera. Bien clarito. Al principio te parece que eso no te está pasando a vos. No te cree nadie. Ni tus amigas. ¿No estarás exagerando? A vos siempre te costó comprometerte con los hombres. Una vez que encontrás a un tipo que está pendiente de vos, también es bueno que esté un poco celoso, ¿o no? Eso quiere decir que te quiere. Esa es mi amiga desde la escuela primaria, Mariana. Él parece un buen tipo, siempre muy amable, muy caballero. No sé, si fuera como ella dice, ¿por qué no se va con los chicos a la casa de la madre? ¿Por qué se queda? ¿Le gusta sufrir? No sé. Todo me suena raro. Y sí, al principio te hacen creer que es tu culpa, que algo hiciste mal, que lo pusiste nervioso, y crees que no va a volver a pasar, que es cuestión de cambiar una en vez de querer cambiar al otro. No quiero que me lastimes más. Bueno, perdóname, pero yo no te lastimé. Se me escapó la mano, nada más. ¿Cómo? No. ¿Y estos moretones qué son? No lo voy a hacer más. Es que me pones nervioso, Ana. ¿A dónde vas? Vení, ¿a dónde vas? A hacerle la comida a los chicos. No me des vuelta nunca más la cara así, ¿eh? No te di vuelta la cara, tengo que ir a cocinar. ¡Respetame, carajo! La historia que cuento hasta ahora no tiene ningún giro. Es una historia previsible que se repite una y otra vez a lo largo de varias generaciones. Pero Anita, a ver, hija, quizás Raúl está nervioso, está con mucho trabajo. Tenés que entender. Mi madre. Si ella supiera el aguante que yo tuve con su padre, y aquí estoy. Si no fuera por eso, ella no tendría paz. Si mi madre me hubiera protegido, la historia hubiera cambiado de dirección. pero no lo hizo. Volvé a tu casa, haceme el favor. Pensá en los chicos. Ellos necesitan un padre. Es el hombre que elegiste, ¿no? ¿Eh? Y si en ese momento nosotros no nos metimos, menos lo vamos a hacer ahora. ¿Dónde estás? Tu mamá me dijo que saliste de su casa hace más de una hora, Ana. ¿Por qué mierda no llegás todavía? ¡Atendeme! Entonces empezás a pensar que tenés que escaparte. Y a la vez tenés miedo que si te vas... Mire, señora, nosotros le podemos tomar la denuncia. Pero después no venga con que se arrepintió. Piénselo bien. No se apure. Es una decisión de la que no hay vuelta atrás. Piénselo tranquila. Ese es el oficial de la comisaría cercana a mi casa. Estas son todas iguales. Primero vienen a denunciar al tipo que las va a matar. Al otro día, el tipo le hace unos mimos y vuelven para retirar la denuncia. Histéricas. Te hacen laburar al pedo. ¿No tiene a dónde ir por esta noche? ¿Algún familiar? ¿Una amiga? Duerma tranquila y lo piensa bien. Vaya, vaya. Pero no querés volver. Porque sabes que si volvés... Si volvés, va a ser peor que las otras veces. Y a medida que pasa el tiempo, es peor. Porque sabes que te está buscando, desesperado, lleno de odio. Y vagás. Y pasa el tiempo y es peor. Y no sabes qué hacer. A veces cuando las mujeres se ponen caprichosas, un par de sopapos las hace entrar en razón. Si le aflojás, cagaste, viejo. Te toman el tiempo y fuiste. Es así, viejo. A las mujeres le gusta saber quién mata. Y bueno, el pobre hombre recibe órdenes de su jefe todo el tiempo. Y en la casa el jefe es él. Y la historia que cuento se encamina hacia su desenlace. ¿Trágico? ¿O con final feliz? Llega un punto en que no hay vuelta atrás. O te salvás, o te morís. O caes en la historia repetida, o le das un giro definitivo. Hay dos posibilidades, solo dos. Ana, ¿dónde te metiste? Hiciste bien en venir acá. ¿Y los chicos? Hace 5 horas que te estoy esperando. Yo te voy a acompañar. Te podés quedar acá con los chicos todo el tiempo que necesites. ¿Qué te crees, puta? ¿Que vas a jugar conmigo? Vení para acá. Hay dos posibilidades. Solo dos. Vení para acá, te digo. Vas a aprender a respetarme. Yo sé muy bien cómo es todo esto. Porque... ya pasé por lo mismo. Hace 5 horas que te estoy esperando. Te voy a ayudar. ¿Qué te crees, puta? No sos la única. ¿Qué vas a jugar conmigo? Esta es una historia repetida. Vení para acá. No estás sola. El telón de aire. El telón de aire. Escuchamos El golpe final, el golpe con final. Las actuaciones de Malena Figo, Aldo Onofri, Juan Costa, Micaela Cortina, Juan Cruz Cárrega, Pablo Kovacs y Magalí Sánchez Alleno. Guión original, Mabel Bonomo. Adaptación, Marcelo Cotton. Dirección de actores, Lidia Argibay. Asistente de producción, Gabriela Pérez Menéndez. Locución, Guadalupe Cuevas. Operador en estudio, Adolfo Schmidt. Edición, Joaquín Sanz. El telón de aire. El telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. De los actores para todo el público. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com